La nena se porta mal, siempre me cela, pero dice que ella brega por mí. Una maleanta desde la escuela, si no me encuentra me busca por ahí. Pero me gusta porque si me atrapa en la cama me mata. Y no me asusta, pero bien tóxica como mamba. Pero me gusta porque si me atrapa en la cama me mata. La más bellaca, la más bellaca, la más bellaca, la más bellaca, la más bellaca. Préstame ese culo, si me busco problemas lo asumo. Demasiado de grande, como cabe ahí dentro ese culo. Quiero llevarte, te lo juro. Que solo vive para el guayeteo. Cuando la nena va a salir, los maleantes se ponen pa'l bellaqueo. Tengo una mami guerrera que cuando salgo me cela. Es como una gata fiera puesta pa' la bellaquera. Lleva conjuntos de seda de importación extranjera. Usa perfume Lancôme, Borso Carolina Herrera. Cuando te rompe el bajo en el pecho, es cuando me busca pa' tener sexo. Tú eres mi gata, cuéntale a eso, que yo soy tu gato, tu gato travieso. Cuando la nena se pone bellaquita, hace una llamadita y le tiro pa' allá. Porque mami, tú sabes que está rica, era un abusador y te quiere aprovechar. Se busca máquina que se burie en Nagasaki. A ella le gusta duro como beat de Kawasaki. Frontea así la plati, eso me pone fácil. Se me vuelve loca cuando prueba la sustancia. Mami, deja ya el picheo y hacemos sin rodeo. Un perreito duro contra la pared. Casi te pierde revoleo y cuando hay guayeteo, la nena se desacata como es. Mira lo que dicen por ahí, y es que solo vive pa'l guayeteo. Cuando la nena va a salir, los maleantes se ponen pa'l bellaqueo. Mira lo que dicen por ahí, y es que solo vive pa'l guayeteo. Cuando la nena va a salir, los maleantes se ponen pa'l bellaqueo. Oye, mami, un perreíto duro, de parte de Kawasaki. Oye, así con el Pepe y el Vicio, Loki.